Si pudiera, lo volvería a intentar. Pero hay tanta gente que no se quiere apartar. Tú estabas en el centro y yo estaba en el extremo. Quiero bailar contigo a solas. Sola no es tan divertido. Han puesto otra vez nuestra canción. Tenemos que estar juntos, juntos. O si no, a las 4, a las 8, a las 2. Tú y yo, a las 6, a las 5, a las 7 y a las 3. Te veo antes, a las 4, a las 8, a las 2 en el ascensor. Tú y yo, a las 6, a las 5, a las 7 y a las 3 en el restaurante. Parece que todo se acaba. Pronto llega hasta la madrugada y no, no me arrepiento. De decirte que te quiero a las 4, a las 8, a las 2 en el ascensor. Tú y yo, a las 6, a las 5, a las 7. A las 2 en el ascensor. Tú y yo, a las 6, a las 5, a las 7 y a las 3.